Yo soy Sergio Rodríguez, soy de una empresa llamada tripsoluciones.com. Yo mucho no comparto el término web 2.0. Me gusta más lo de web colaborativa, que sin duda es lo que está pasando, y que es genial que esté pasando eso. Genial, hay muchas cosas, lo que podemos aprovechar todos usándola, y me parece sobre todo para gente como ustedes, es terriblemente genial ser periodista en estos momentos. Me parece que son momentos donde las cosas que antes eran muy difícil llegar a que mucha gente te vea, que mucha gente lea tu artículo. Ahora ustedes empiezan a escribir algo y quizás tienen mucho más tráfico que quizás diarios, ¿sí? Que diarios que quizás hay un montón de plata en el medio, que tienen un edificio, que tienen un montón de costos, y quizás ustedes se juntan 4 o 5, y se lo toman en serio, pueden generar un proyecto, y me parece que eso es fantástico. Esta es que me gusta lo de World 2.0, que está hablando de lo de colaborativo, porque en todo el proyecto. O sea, ustedes si te pueden trabajar juntos, ya tampoco están en oficinas, ya están todas las herramientas, todo pueden trabajar de forma colaborativa, tienen un montón de herramientas, pero montones de herramientas, y de las cuales hace el 90% debe ser gratis, con lo cual realmente ayuda mucho a todo eso. El fenómeno de Twitter es algo increíble, tienen tanta cantidad de usuarios que se transforman en microblogging, que más, son muchos clientes que van a como atentar contra el blog directamente. Y de qué es lo que digo, bueno, las noticias llegan, pero al instante. A mí me parece increíble, ya. El avión este que cayó en el agua, se supo por Twitter antes que por cualquier medio. O sea, lo menos tardaron tipo 30 minutos, ¿sabes? Seguramente tendrán temas de redacción, de aprobar la noticia. Sí, todo esto puede hacerlo más lento. Pero ahora, lo que es imposible de igualar es la espontaneidad y la capacidad de informar que tiene un particular que no tiene en la cabeza todos estos prejuicios. El problema de estas cosas es quién lo dice. Pero bueno, parece que está bueno, ¿no? Como herramienta poder publicar en el momento que uno quiera hacer, o sea, usted también con una cámara, un celular, hay mucho periodismo ciudadano, o sea, me parece que eso está muy bueno, que le da muchas ventajas. Entonces, después entran en esos tipos de sitios y imponen un montón de información, o sea, entrarán a Taringa. También se dice, ¿cómo puede ser que Compacto salió ayer? ¿Cómo puede ser que hiciste acá, publicado, sé que se tomó la manita de conseguirlo, de subirlo, de esto, de explicarme y mandarle el nombre para que no se lo bloqueen? O sea, eso es Google 2.0. Y cada uno hace con la Google 2.0 lo que se le antoja. Llevando eso al periodismo, supongamos que estamos hablando de contenidos periodísticos. ¿Cómo ves? ¿Tiene que haber acceso y restricto a todo lo periodístico? ¿O se puede cerrar al mismo o que sea? No, yo soy totalmente... ¿Por qué? En primer lugar, por experiencia. Entonces, cuando estoy con periodismo, yo lo que haría, para mí sería todo libre. Pero por eso hay que reinventarse, capaz, ¿no? Porque también más que nada no tengo una reputación en la web. Obviamente, si vos te pones a escribir un blog, primero tenés que hacerte la gente tenía, después que la gente confíe en vos, después eso, pero obviamente vas a salir victorioso de eso si lo haces y trabajar en forma seria. Y entonces a la hora que vos tirás esa noticia, y te va volviendo otra forma de ingreso, ¿verdad? Porque si yo, no, mis noticias las vendo. Y, qué sé yo, es complicado, tenés que estar ya... Y en el día uno puede estar dando plata. O sea, eso era muy difícil antes, ¿verdad? O sea, Google como que ayudó mucho esto en la web 2.0, porque te empezás a poner publicidad de Google, aunque sea que a centavos vas ganando, capaz que ganas 100 dólares, empezás a tener tráfico, o sea, como que es simple. No esperan los que eran medio grandes para... ya ser periodista, o sea, me parece que hay un montón de gente que estamos tratando de buscar una noticia interesante, aparte, bueno, la teoría se llama la teoría del long tail, la larga cola, dice, todos se matan por las primeras noticias, las cuales están grandes, o sea, todos se matan por las 5 noticias principales, ¿no? Están todos matándose ahí para ver quién tiene la mejor noticia, la mejor información, etc. Entonces, todos se matan ahí, es muy difícil llegar a la parte esta del gráfico, donde vendés muchas noticias, son muy griegos. Pero a la larga, o sea, bajan el gráfico, ¿no? Cuando la noticia va a venir, bueno, hasta el final, pero es gigante esa cosa. Vos tenés que hacer sobre todo esta, y vos lo vendés el gráfico, vos lo hacés, pero es gigante. Pero si vendés muchas de esas noticias, tenés más tráfico, entonces se no es nada. Poner noticias sobre distintos temas, todo eso, y les permite tener un tráfico, pero envidiado por muchos de años. Nosotros con un videoblog llamado Miravoz.tv tenemos de socio a la gente de Chicos XP, un foro, tiene más visitas que la de. Y las noticias genera comunidad, o sea, a la vez que genera la noticia, como el paso en Taringa, como pasa en Vivo, todo eso, empieza a tener cierta regulación, entonces uno no se da cuenta, pero a la larga chequea la información. Volviendo a la pregunta, yo no vendería la información, buscaría cómo hacer que muchos la vean, ¿sí? Creo que si es gratis la van a ver más que si es pago. Y bueno, que va a venir el negocio, viene, bueno, yo que tengo esa fe, el negocio siempre viene solo también. El periodismo tradicional contra el periodismo digital. ¿Ustedes sienten que hay una diferencia entre el periodismo digital y no digital? Yo lo que siento es que para mí no tiene que haber diferencia, se tiene que ir de la marca. La única diferencia para mí es el soporte. Es una frontera muy gris, porque uno puede saber muchísimo sin ser periodista y saber muy poco siendo periodista. Estos quizás son signos de una transición que ya se vuelve medio permanente. Estamos de la transición del papel a lo digital, de digital al papel, de la pantalla líquida al plasma, del plasma a esto, y mañana va a venir otra cosa, y pasado va a venir otra cosa, pero siempre tenemos que estar acostumbrándonos a lo nuevo. Estamos en el medio, como se han dicho, donde hay gente que dice, bueno, prefiero el papel, no sé, no, prefiero el online, o sea, eso es lo que estoy diciendo, vengo a vivir online, o sea, te va a llevar un momento que ya es tipo, va a pasar a ser una pantallita Kindle, se llama lo que, ¿no? Que vos lees ahí en Amazon, ¿no? Que lo lees ahí, lees el New York Times, los diarios, sí, lo lees en la computadora, y ahí está el link y se va. Entonces yo realmente no puedo estar en lo online. O sea, se tienen que adaptar. Lo mejor es hacer. El que se equivoca haciendo, está genial. El que se equivoca sin hacer me parece carino. O sea, hacer algo que te vaya mal, esa experiencia, no hacer el fracaso, bueno. Yo prefiero esa experiencia.